basura, chatarra, ratas y droga. Residuo orgánico. Todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. ¿Qué hacemos con la basura tecnológica? Residuo inorgánico. La industria de la comida basura cree en la productividad y la velocidad. Si usted vive en un bloque de pisos y alguien no ha separado bien los residuos, la multa la paga la comunidad. Basura, chatarra, ratas y droga. ¡Échalos a la basura! Día 25 de la mañana, muy buenos días a todos. Comenzamos lo que es La Ciencia, programa número 11, con la problemática de la basura, muchas preguntas y la responsabilidad ciudadana que hay con respecto a ese tema. ¿Cómo le va, Javier Acuña? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Perfectamente bien. Sí, bueno, me alegro mucho. Sí, ¿Cómo se lleva usted con el tema de la basura? No, bueno, yo le he dicho, primero una aclaración, porque nosotros en realidad, fíjese cómo las casualidades a veces no son tales. Vaya uno a saber, tal vez estaba escrito en el cosmos y nosotros no lo sabíamos, que justo nosotros vio que vamos preparando los temas con alguna semana de anticipación, y coincidió que justo esa semana en la que íbamos a pensar en las cuestiones de la basura, tal vez como residuo del programa anterior, justo coincide en que esta semana el Consejo Deliberante sacó la basura cero. Sí, digamos, el tema jueves. El jueves, claro, digamos, el tema de basura cero. Con lo cual me parece que hasta es una feliz coincidencia. Alcoyana. Capri. Diría Verugo Carámbula. Sí, muy bien. Sí, justo el lunes pasado se aprobó en comisiones el proyecto, después el jueves se aprobó finalmente en la sesión, y ahora habrá que esperar la reglamentación y la puesta en práctica de este proyecto de basura cero, que se plantea reducir las cantidades de basura de aquí a los próximos años, a los próximos 10, hasta 2020 hay un tope para dejar de generar tantos residuos urbanos. Yo mi contribución la hago. Te sabe, a lo mejor es por tal vez, qué sé yo, alguna especie de culpa pequeño burguesa. Pero en realidad, bueno, aprovechando que tengo un patiecito, ¿no?, con tierra, allí en mi casa en Funes, aprovecho y los residuos orgánicos de poda y escamonda los mando a una especie de rinconcito para que luego las lombrices transformen eso en tierra fértil. Ah, mire usted qué bien, eso que se llama compost, que hablamos la semana pasada. Exactamente. Y después la otra contribución es aquello que durante todas las semanas estuvo diciendo en los medios como, de algún modo, comentario picaresco hacia aquellos que vamos con la bolsita de los mandados. Yo te salgo con la bolsa de los mandados, te salgo con la bicicleta de reparto, y allí es donde voy poniendo distintos objetos para hacer las compras. Pero porque, bueno, usted va de su casa al mercadito. De casa y del mercadito a la casa. Como decía Perón. Hay que ir de la casa al mercado y del mercado a la casa. En cambio, los que no seguimos ese precepto de Perón, que vamos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Los gorilas. Claro, no, a veces no tenemos la posibilidad de llevar la bolsa de los mandados. Imagínense, yo voy a venir con la bolsa de los mandados acá y usted después no me diga nada. Es cierto. No me diga nada porque. Lo que tiene también es que, creo que ya también lo hemos charlado en la semana, lo difícil es erradicar las bolsas de residuos si lo que primero no se modifica es el patrón de conducta. Si uno tiene como lugar de compra el supermercado y las rutinas para hacer las compras son la compra del mes, la compra de la semana, la compra de cada 15 días, es lógico que uno se va a llevar un changuito lleno de bolsas, porque no va a ir con cuántos bolsos de mandado tiene que ir para cargar una compra de súper, ¿no? Lo que cambió fue tal vez el patrón de consumo. Cuando antes se iba a la granjita, se iba a la verdulería, se iba a la carnicería, que son hábitos que en algunas personas o en algunos lugares se conserva. Pero, bueno, también un poco lo decía Berseñasi recién, lo que se modifica es cómo la gente consume, y eso es lo que necesariamente genera lo que se genera. Después hay cuestiones individuales, y afortunadamente aparece esto como principio de política de Estado. Bien, vamos a ver qué dice Florencia Col, que está en línea, creo que tomándose una gaseosa en envase no retornable. Florencia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. O no, o mates, ¿qué está tomando? Ahora salí un poquito. No, ni un mate, tengo la boca seca como una lija. Y vaya a tomar agua de la canilla, aunque sea. Sí, ahora me voy a tomar un poco. Lo que pasa es que me puse un poco nerviosa, vio, hablar en público. Estoy en la planta baja de la Facultad de Arquitectura, porque acá se está dando el cursillo de ingreso, una charla a todos los ingresantes 2009 de Comunicación Social. Ah, ¿en arquitectura es esto? En arquitectura, aquí en la Siberia, en un salón hay aproximadamente 300 pibes, mayoría mujeres. Podemos decir, a ver, un 70% mujeres y un 30% de varones. Y nos invitaron a varios comunicadores y casi comunicadores en mi caso, que me faltó la tesis, a una charla para contar un poco lo que hacíamos o lo que hacemos en distintas ramas. Ahí está hablando una de las chicas que hace investigación, está haciendo un doctorado. Después hay otra chica que trabaja en el diario La Capital, hay otra que hace imagen institucional y comunicación en una empresa deportiva, las chicas que trabajan en el periódico virtual de la universidad. Una pregunta, Florencia, ¿su presencia ahí es parte de una política encubierta de arancel a la universidad y de expulsar a los alumnos? ¿Por qué a Florencia? No, Florencia va a contar sus experiencias ahí, le va a contar lo que hace para este programa, para la mañana de Radio Universidad. Pero por eso, le va a contar los problemas que tiene cada vez que va a hablar con un comisario y los pibes se van a espantar, Florencia. Van a decir, no, yo más vale sigo fisicoquímica. No, pero si además el trabajo del móvil es un trabajo... Lo primero que hice, los toqueteé un poco a los chicos. Pero así un poco... Están todos dormidos los pibes. Claro. Y sí. Entonces, digo, yo hablo fuerte. Ahora no estoy hablando muy fuerte porque justamente hay compañeras que están haciendo uso de la palabra. Este arrancó 9:30 pasada, 10:00 a.m. casi. Y bueno, están algunos despacito acomodándose y haciendo algunas preguntas en base a lo que contaron las chicas. Todas mujeres las expositoras, me parece que se quedaron dormidas. Los varones no llegaron todavía. Va a quedar tal vez la idea de que comunicación es una carrera para mujeres. Y bueno, además el público, usted dice que hay como 70% de chicas, ¿no?, de los ingresantes. Sí. Jovencitas todas. Bueno, No veo más que promedio 18, 19 años, No hay, digamos, variados en edad. Veo un señor, sí, tendrá unos 45 años más o menos, pero después todos posadolescentes. ¿Pero es un alumno o es el padre de alguno? Porque me han contado porque me han contado efectivamente, no es una pregunta que tiene intención. Mandan carta a los lectores. Claro, no, porque hay como una... No, les juro que ha pasado de padres que han acompañado a sus hijos el primer día de clase del mismo modo que se hace en el jardín o en la primaria. Que a mí me llamó a lo mejor la para ver qué va a estudiar el nene, porque yo lo tendría que haber atraído a mis padres acá cuando les dije voy a estudiar comunicación social. ¿Y eso qué es?, me dijeron. Y yo tendría que haberlos traído a una charla de estas, ingresantes para padres, para que no me pregunten, porque todavía creo que no entendieron pero ya es grande usted, y eso en todo caso lo que marca es que hay un momento de la vida en que uno con los padres no se entiende. Sí, pero a los 18 cuando uno arranca... No se tiene que entender. Claro, y no después... No se tiene que entender, tiene que estar. Y después se reconcilia. Sí. Después se reconcilia o los mata directamente. No sea parricida. Y yo estoy pensando si a usar una u otra. Es en sentido... ¿Cuánto va de terapia, Gergo? Y, no sé, unos 3 meses por ahí. Bueno, ya, calma. No, Florencia, matar al padre es una figura de la psicología, pero metafórica. No es que usted tiene que agarrar un bufoso y liquidar a Rolando. Yo ahí en comunicación social, justamente, estudié a Freud, que hablaba de eso de matar, y yo me lo tomé literalmente. No, así que en cualquier momento saco el cuchillo, no sé, o algo. No, bueno, Florencia, ¿usted qué va a exponer allí? Se expuso. Ya terminó. Se expuso, sí. Está hablando Cristina Alberti, que está coordinando un poco esto. Ustedes disponen, ¿qué hacemos? ¿Horario? ¿Tiempo? ¿Volvemos en un rato? ¿Hacemos una pérdida ahora? Nos volvemos a comunicar en un rato, ¿le parece? Perfectamente. Les voy a contar todas las alternativas y voy a hacer hablar algún pibe. A ver si está despierto. despierto. A ver, sí, ¿por qué caso le hicieron nuestra carrera? Está bien. Que está había, había tenido una merma importante en los ingresantes, así que veo bastante gente. Vamos a ver qué inquietudes tienen los jóvenes de hoy en día. Bueno, cómo no. Hasta luego, Florencia. Un beso grande. Florencia Cole, ahí estábamos escuchando la charla de fondo y sí, me dieron ganas de seguir escuchando lo que decían. Ah, pero... porque tengo ganas de volver a la facultad. Ah, pero mire, 10:34 ha sonado el top a cualquier hora como siempre y es momento de Noticias Universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Becas para doctorado de la Fundación Frank Guggenheim. El objetivo de la Fundación es ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas a través del apoyo a la investigación y a la creación. La convocatoria está destinada a profesionales avanzados, no estudiantes, en todos los campos. Ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y artes, excepto las artes de actuación o de interpretación. Los formularios para las becas deberán enviarse hasta el 1 de diciembre de 2008. Para mayor información, visitar www.hfg.org. Novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 12 de noviembre de 1970 nos trasladamos hasta las apacibles playas de Flores, el orgullo del estado de Oregon en los Estados Unidos de Norteamérica. Frente a nuestros ojos encontramos una monumental ballena de 14 metros de largo y 8 toneladas de peso que ha encallado en la arena. En una loable demostración de mancomunión entre ciencia y fuerza bruta, biólogos marinos e inspectores de tránsito municipales han pergeñado un infalible plan para deshacerse de tamaña criatura. La dinamitarán. Mientras damos unos pasos atrás, nos aprontamos a observar el procedimiento en detalle. Lamentablemente, el plan no ha resultado a la perfección y enormes cachos de ballenas se han disparado en toda dirección provocando irreparables destrozos en autos, carpas y un puestito de choclos. En medio de reclamos y recriminaciones entre ambas partes del equipo, una opinión unificadora emerge de la discusión acerca de la ballena. ¡Habría que haberla hecho a la parrilla! La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Es 37 de la mañana. Elena Gasparri, ¿cómo te va? Buen Buenos día. Días. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Contenta que refrescó, que está más agradable el clima y eso? ¿No? Muy contenta. Además, tengo mucho que estudiar este fin de semana, así que me viene bárbaro que esté fresquito. Claro, para relajarse, para estar más tranquilo y demás. Bueno, ¿qué investigás? ¿Por dónde anduvo Elena hoy? Bien, le comento. Estuvimos charlando con el veterinario Eduardo Spiaggi, que es docente de la Facultad de Veterinarias, de la Cátedra de Ecología y Biología, y trabaja en el Centro de Estudios Ambientales. Ellos están desarrollando un proyecto que vendría a ser investigación-acción, no investigación solamente dentro de los laboratorios, sino en relación con una necesidad social que es el tema del reciclamiento de residuos. En este caso particular, ellos están asesorando a la municipalidad en la creación de una planta de separación y reciclado de basura orgánica. Ajá. Él nos va a comentar un poco de qué se trata esto. Lo hacen a partir, digo, ¿por qué un veterinario? Porque es a partir de las lombrices. Utilizan las lombrices para poder generar de esa basura abono. Para es un tiendas. Poco lo que comentaba recién Javier Acuña, acá nada más que a gran escala. Exactamente, a gran escala. Hacen, por un lado, humus con lombrices y compost manejando los tiempos y la humedad. Una cantidad impresionante de lombrices, de verdad. Una cantidad impresionante de lombrices. ¿De dónde las conseguirán? ¿Irán a cavar por ahí? Miren, ellos dicen que han recolectado. Las lombrices se compran también, Gergo. Claro, usted puede comprar las lombrices californianas. Yo tuve lombrices en el fondo de mi casa. Tuve una vez un marido que se le ocurrió tener lombrices. Un criadero de lombrices sí, tenía. Pero para ir a pescar después, me imagino. No. Para generar humus y supuestamente venderlo y más. Ahora sigo con el mismo marido, pero ya no es el que, claro, el que tiene lombrices. El que tiene

Radio Universidad. Pero sí, podría decir que generalmente las FM, a mi juicio, ¿no es cierto?, es muy individual, carecen de una programación estructurada y tienen mucha música. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Lo que es la ciencia. Mañana 9 minutos, seguimos en lo que es la ciencia con, bueno, el problema, la problemática de la basura. Estábamos repasando algunos datos, algunos números. Actualmente la ciudad de Rosario está generando unas 900 toneladas diarias de residuos sólidos comunes, el equivalente al volumen de 180 camiones completos. Esto según datos del propio municipio de Rosario. El costo de disposición y operación de los rellenos sanitarios es de 34 pesos por tonelada. En la ciudad de Rosario los residuos sólidos urbanos se componen en volumen aproximadamente en un 50% por residuos orgánicos y en un 50% restante por inorgánicos no degradables en el corto plazo, dentro de los cuales los plásticos representan un 60% del volumen total y un 30% del peso global. Y nos hacíamos varias preguntas desde el comienzo del programa, desde las 10 de la mañana que arrancábamos, acerca de la responsabilidad de los estados, de los sectores empresarios, de los ciudadanos en el problema de la basura, para encontrar algunas respuestas a estas preguntas y también para ver cómo se está trabajando desde la universidad. Tenemos la visita aquí en nuestros estudios del ingeniero Carlos Barbieri, que le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Buen Barbieri? Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, bueno, gracias por venir. Y el ingeniero Eduardo Benini, ¿cómo le va, Eduardo? Buenos días, Guillermo. Buenos días. Bueno, ambos son ingenieros mecánicos, desde hace más de 20 años trabajan con el tema de la basura, son docentes de las escuelas de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, están trabajando en el Instituto de Fisiografía de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿es así? Correcto. Bien. Bueno, un problema, decíamos, de la basura que afecta a todos un poco, de alguna manera, porque no solo hay cierta responsabilidad de los estados, de la universidad pública, sino también de los sectores empresarios y de los ciudadanos comunes, ¿no? Aquellos que las producimos y las generamos todo el tiempo. Es un problema que afecta, desde su punto de vista, ¿no?, a todo el mundo, a la sociedad moderna. ¿Cuál es la dimensión del problema de la basura en la sociedad actual? Digo, es un problema grave. Digamos que es de muy vieja data el problema de la basura. Uh-huh. Yo creo que el ser humano salió a la faz de la Tierra, empezó a generar problemas con los residuos. Claro. Lo que pasa es que se ha ido haciendo cada vez más complejo en función del tamaño que han tomado algunas ciudades. No es lo mismo una población que tenga 1.000 habitantes que una ciudad como Rosario que pasa el millón. Claro. Evidentemente, cuando uno encuentra este tipo de situación, la cosa no es fácil de resolver. Uh-huh. Bueno, sí, veíamos hace poco las noticias que llegaban desde Italia, ¿no? Ahí que en Nápoles tenían un gran problema con la basura, y supongo que también tiene que ver con el tratamiento que se le da a la basura como un principio de solución. Digo, si uno tiene si hace un buen tratamiento de la basura, a lo mejor, o si un estado, un municipio, o una ciudad se organiza y piensa de alguna manera el problema, a lo mejor no es tan grave como en otros lugares donde a lo mejor no se planifica tanto. ¿Es importante la planificación y el tratamiento de la basura al momento de solucionar el problema? Digo, es un... Lo dejo al lado. ¿Cómo hay que planificarlo? En realidad, el tema de la basura, es decir, de la gestión municipal o comunal, tienen resuelto el tema de la limpieza de la población y el traslado. Uh-huh. Lo que no tienen en general resuelto es el tema del tratamiento final, que si uno toma la provincia de Santa Fe, prácticamente el 98% de las poblaciones tienen basura a cielo abierto. Es un problema que aún no se ha podido solucionar, pese a las quejas de los vecinos y a las promesas de quienes ocupan el cargo ya sea de intendente o de presidente comunal. En el caso que vos mencionaste, el caso de esta ciudad en Italia, evidentemente tienen un problema porque se les acabó el lugar de disposición final. Entonces, la gente que vive dentro de la ciudad sigue generando la basura. Y los habitantes, no sé por qué cuestión, no queremos que la basura esté en nuestra casa. Y no nos importa si es en la del vecino. Claro. Lo estamos viendo acá en la ciudad de Rosario, entre los habitantes de segunda y los de primera. Los de primera son aquellos que pueden disponer sus residuos en la vereda de enfrente. Uh-huh. Los que estamos en la vereda de enfrente, evidentemente estamos sufriendo la mala educación de una serie de vecinos. Y esto es a pequeña escala. Si vos la seguís agrandando, uh-huh, evidentemente el problema se sigue agravando. La pregunta es a todo el mundo, es qué hacemos con la basura que los habitantes de todo el mundo generamos todos los días. Es claro, decir, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. ¿Se la vamos a seguir tirando al vecino? ¿No vamos a generar basura? ¿Vamos a hacer basura cero? No sé. El tema es que todos los días, hoy se produce en promedio entre 500 y un kilo, depende de la ciudad, de basura. Y eso hay que hacerlo, llevarlo a algún lugar. Y darle algún tipo de tratamiento. Bueno, ¿y parecería, parecería que este tema de la disposición final o el tratamiento final sigue siendo una utopía? La discusión sigue y no le damos solución. Uh-huh. ¿Las opciones cuáles son? Digo, cuando decimos tenemos que hacer algo con la basura, tenemos basura que se genera mucha basura que se genera, estábamos hablando de unas 900 toneladas diarias aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿cuáles son las opciones para hacer un tratamiento de la basura y ustedes cuáles consideran que es el más adecuado? Lo primero que hay que decir es que cualquier cosa que uno quiera encarar, hay dinero puesto en juego. Mm. Es fundamental eso. Una verdad. Yo quisiera que cada vez que un municipio va a encarar alguna tarea de esa, me gustaría que hiciera una compulsa en la población, es decir, a los ciudadanos que pagamos los impuestos, a ver qué pensamos al respecto. Eso no quiere decir que no hay que hacerlo, sino que se le tiene que aclarar a todo el mundo que eso cuesta dinero. Cualquier cosa que yo vaya a encarar para aprovechar cuesta dinero. Si voy a hacer reciclado, digamos, en principio, recuperación de algunos elementos para posteriormente reciclarlo y que vuelvan convertidos en otro producto, tengo que pensar en una recolección diferenciada, es decir, que ya tengo que pensar en tener personal y un vehículo especialmente adaptado para eso. No me sirven los vehículos que normalmente recolectan la basura diaria. Si voy a hacer un compostaje, tendré que pensar en un lugar donde realizarlo. Podrá ser un terreno fiscal, podrá ser un terreno privado, es decir, hay que analizar muy sesudamente la cuestión. Nosotros hemos encontrado a lo largo de nuestros años de trabajo un montón de lugares que se empezaron a hacer compostaje y demás. Y en lugar de darle solución, le dejaron un problema futuro a las siguientes administraciones. Uh-huh. Porque digamos, lo interesante de todo es que acá no hay que hablar ni de oficialismo ni de oposición, uh-huh, cuando estamos hablando de un tema que es una problemática común a todos. Quiere decir que yo tengo que pensar no solamente en los 4 años que me toca gobernar, sino en los futuros 8, 12, 15, 20 o 50 años. Claro. Y en función de eso, empezar a programar las cosas. Uh-huh. Ahí es el meollo de la cuestión, digamos. Otro tema que hay que contemplar cuando se va a hacer algún tipo de tratamiento, es decir, ¿está garantizado que el producto le va a llegar a una industria? Uh-huh. ¿Está garantizado que se vaya a mantener un precio sostén? Hoy, por ejemplo, el papel y el cartón en Rosario. En este momento se acopia y no se vende, dado que se está terminando las clases y entonces el precio de mercado baja. Y claro, vuelve a recuperar el valor que tenía hace 2 meses a partir de febrero o marzo. Uh-huh. Evidentemente, si yo quiero mantener una cosa bien, tengo que mantener un precio sostén. Uh-huh. Si no, se me hace cuesta arriba, digamos, porque yo tengo que solventar, en principio, algo más de lo que yo ya había previsto para contemplar esa situación en los meses que el precio fluctúa y se va para abajo. Es decir, que la problemática no es sencilla. No quiere decir que sea imposible. ¿Por qué decía que el compostaje de alguna manera deja un problema después? ¿Cómo es eso? Porque si yo no tengo garantizado el mercado que, ajá, me va a consumir lo que yo produzco de compost, lo que he hecho es en lugar de que ese residuo vaya al sitio de disposición final, fue a otro lugar. Y ese lugar va a generar, primero, acumulación del producto terminado y además los problemas que hoy yo he escuchado del lixiviado y demás. Con lo cual tengo que tener contemplado que también lo tengo que tratar. Claro. Es decir, tiene que ser todo integral la cosa. No se pueden dejar eslabones sueltos porque si no hay problemas. Uh-huh. Coordinar distintos aspectos, claro, para que salga un poco más prolijo en general. Sí, voy a terminar de redondear la pregunta que vos hiciste, porque Eduardo tomó una parte de la problemática. Es decir, método de tratamiento hay, de tratamiento final hay no muchos, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y su costo. Uh-huh. Empezando por el relleno sanitario, que es una obra civil con una técnica y una regulación. La provincia de Santa Fe tiene una resolución que fija las pautas que deben cumplir cuando uno va a construir un relleno sanitario. Luego uno podría decir, bueno, a esto le puedo agregar una planta de separación y procesamiento de una parte de los residuos, en lo cual esta planta puede ser desde sumamente económica, donde podrían trabajar personas que por ahí están dedicadas a hacer cirugía, bueno, estas personas podrían pasar a integrar parte del personal de esta planta. Ahí Eduardo hizo una mención. Nosotros, cuando nos han consultado sobre este tipo de proyecto, lo que nosotros primero hacemos o le aconsejamos es que analicen el mercado consumidor, cuáles son las características que se requieren para que este producto sea recibido por ese mercado consumidor, el pago, el precio, que en la Argentina este precio varía desde algunos centavos, a veces hasta nada, dependiendo de la época. Yo escuchaba ayer por televisión el problema de la gente que anda con los carros, y entonces lo entrevistaron a una persona y decían que los precios en este momento se han ido para abajo. Por lo tanto, evidentemente, para poder mantener, si ese es el elemento de sostén de su familia, evidentemente por ahí tiene que trabajar más para poder llegar a la cantidad mínima que necesita por día, porque la mayoría de estas personas están trabajando por día. Luego de estas plantas, podríamos pasar a un sistema de incineración. Ajá. Que tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá el tema de incineración en la República Argentina, por desgracia, ha sido, en mi opinión, ha sido bastardeado. Si no, basta solamente con observar qué van a hacer los alemanes en los últimos, a partir, si no me equivoco, del 2010, donde van a cerrar todos los rellenos sanitarios que tienen, pero lo van a reemplazar por incineradores. ¿Pero no contaminan el medio ambiente? Bueno, perdón, es una pregunta interesante a la que vos estás haciendo. Digamos que no hay actividad humana que no produzca una perturbación. Uh-huh. El tema, cuando uno habla de contaminación, es decir, es que hay algún parámetro que los seres humanos hemos fijado que limitan ese tipo de actividad. Entonces, si esta gente ha decidido esta alternativa, evidentemente tendrán contemplado los parámetros en cuanto a niveles de emisión gaseosa. Los de la Comunidad Europea son bastante exigentes. Los hornos de incineración que ellos van a instalar, se supone que van a cumplir con esa normativa. Uh-huh. Claro. Sí, para tu conocimiento y de la audiencia. Hace más de una década que tienen incineradores. El ejemplo a nivel mundial es Japón. Japón, por su conformación física, tuvo que prescindir de los rellenos sanitarios porque no le quedaba lugar. Entonces optó por la incineración. Sí. Donde aplicó muchísima tecnología. Uh-huh. El tema es que al incinerador no va toda la masa de residuos generada por los habitantes de Japón. Va una masa seleccionada previamente, que es la que va al relleno. Y después tienen, paralelamente, políticas de recuperación y de compostado y demás eso. Y de relleno. Y de relleno también, porque digamos, una cosa que es interesante, el incinerador me quema, pero genera escoria, genera lo que queda, y eso tiene que ir a un relleno sí o sí. Claro. El tema de plantear un incinerador, que es un gran reductor de volumen, Yo ya se lo he dicho al actual intendente de Rosario. El actual intendente de Rosario fue secretario académico de nuestra facultad y claro, sí, cada tanto nos encontramos y yo le sigo sosteniendo que a futuro Rosario no le va a quedar más remedio que ir a la incineración, producto de que no tiene más lugar. Uh-huh. Es decir, salvo que se haga un convenio con los municipios vecinos, Rosario ya no tiene lugar para disponer de un relleno sanitario. No hay lugar. Claro. Salvo que decidamos apropiarnos de parte de los bosques y entonces nos quedamos con un sector menos de espacio verde. Uh-huh. Bueno, sin embargo, en Rosario existe una ordenanza que impide la instalación de los incineradores. Por eso yo digo, cuando hay que sentarse a legislar, hay que mirar la cercanía y la lejanía. Pero vale para todos los temas, no solamente para la basura. Si la política de Estado significa juntar personas de distintos sectores y con gran conocimiento técnico para empezar a hacer, bueno, la infantería, la que va a estar al pie de guerra para solucionar el problema ahora. Uh-huh. Pero después tenemos que tener los que van a avizorar la cosa cómo va a ser dentro de 10 años y los que van a avizorar la cosa cuánto va a ser dentro de 50 años. Porque esto es una problemática cambiante. Claro. Hoy en día existe un componente más en la basura domiciliaria que los componentes electrónicos. Creo que hoy ustedes van a hablar, sí, con un ingeniero de la facultad. Uh-huh. Ese ya es una problemática que hace 10 años en la Argentina prácticamente era mínima. Uh-huh. Y hoy ya ha transformado en un problema que hay que darle solución. Entonces, estamos hablando de una temática que es cambiante. Es decir, lo que hoy ocurre no quiere decir que va a ocurrir dentro de 10 años. Si uno compara, nací en la década del 50, entonces me acuerdo cuando yo era chico, la composición de la basura tenía una determinada característica. Uh-huh. Y hoy es diametralmente opuesta. Hay una serie de productos que se han agregado al mercado que hace 50 años no estaban. Bueno, habría que pensar también el modo de organización de la sociedad, digo, como para encontrar algún principio de solución. Está bien, ustedes trabajan sobre ya el problema en sí, que es la basura ya generada, ¿no? Un problema real, concreto, que tenemos y que, como decía, es complejo, que ha cambiado en los últimos tiempos y demás. Pero también las sociedades son dinámicas, van modificando sus hábitos de consumo, sus modos de trabajar, de hacer las cosas, y eso hace que la basura también se genere de una manera distinta. Hoy digo, la invasión de productos electrónicos, teléfonos celulares y todo lo demás era a lo mejor impensado hace 10 o 15 años. También hay algún tipo de responsabilidad, de sectores empresarios, de sectores de cómo pensamos el packaging, de cómo pensamos el consumo o cómo pensamos a la sociedad de consumo. ¿Sería distinto si se planificara de otra manera o si se revén los modos de funcionamiento de una sociedad? El tema es un tema, evidentemente, de la sociedad en conjunto. Nosotros, en algunos aspectos, por ahí tenemos algunas respuestas. Si se produce un problema, por ejemplo, el tema de las pilas, el de las micropilas. Entonces, sigue siendo un problema porque las micropilas todavía siguen teniendo un alto contenido de mercurio y hasta ahora no le han dado una solución adecuada. Y la solución es que termine en el relleno sanitario. Si bien a lo mejor no cumple las condiciones en un relleno de seguridad porque la sociedad no le ha dado respuesta. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, la solución es fácil. Yo, consumidor, lo compro. Uh-huh. Listo, solucionó el problema. Volvamos, si el problema era el reloj, volvamos al reloj a cuerda. Si esto, no usemos esto, no usemos aquello. Entonces, evidentemente, en esto es bastante difícil cuando uno no actúa en lo que terminamos siempre, en la fase educativa. Uh-huh. Volvemos siempre, hagamos lo que hagamos, terminamos siempre en lo mismo. Es decir, la educación. Es decir, la información que uno debe suministrar para que el individuo en un momento determinado pueda optar por alguna alternativa, pero conociendo cuáles son, y no cuando el individuo opta y no conoce. Claro. Entonces, estamos siempre en lo mismo. Todos estos programas, todos estos proyectos que están dando vueltas, se basan siempre en la misma tesitura, la educación. Entonces, un proyecto que se va a poner en marcha hoy, a lo mejor si no estás en la pata educativa, termina mal. Y con la pata educativa, evidentemente, requiere un tiempo de que los niños, los más jóvenes, y así avanzando. Bueno, interesantes los planteos que traen, y vamos a seguir hablando de cómo se trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y cuáles son las planificaciones y proyectos que tienen, pero también es interesante esto que mencionaba de la educación y de la conciencia ciudadana que hay o no sobre el tema de la basura. Y para hablar de ese tema estamos en contacto con un antropólogo que es Claudio Rizzo, es docente de problemas antropológicos contemporáneos y coordinador del programa de reciclado de residuos de la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario. Este programa de reciclado de residuos tiene como objetivo vincular procesos de inserción social de diferentes grupos asociativos, como cooperativas, vecinales, con la problemática del medio ambiente, utilizando los residuos sólidos urbanos como un recurso estratégico. Claudio Rizzo, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, estábamos hablando del problema de la basura y cómo el hombre se vincula de acuerdo a los sectores a los que pertenezca. Digo, ¿se puede pensar de distinta manera a la vinculación de los ciudadanos de acuerdo al sector social que pertenecen con respecto al tema de la basura? Mira, hay diferentes problemáticas con respecto a esto. Nuestra inserción en el tema de los residuos sólidos urbanos tiene que ver con la formación de emprendimiento dentro de los sectores populares para generar puestos de trabajo genuinos y un salario digno para los sectores populares. Uh-huh. Es un proceso que ya lleva casi 5 años. En la actualidad hay casi 150 emprendimientos distribuidos todos dentro de la ciudad de Rosario. Cada uno de estos emprendimientos varía su composición, tendrá entre 3, 4 o más personas trabajando en cada uno de estos emprendimientos, de los cuales casi el 60% son de índole manufacturero. Es decir, hay un procesamiento de cada uno de los materiales de los residuos y a partir de eso se generan ingresos. Como decía la persona que estuvo anteriormente, hay un proceso de educación, de capacitación, que es sumamente importante. Uh-huh. Más en los sectores que venimos trabajando nosotros. Vos marcaste antes, esto está en el marco de la Subsecretaría de Economía Solidaria. Así que también es cierto que hay un proceso de capacitación muy necesario en los sectores populares, que incluye asociativismo, que incluye gestión, que incluye procesos económicos, que es parte de lo que el programa brinda a estos emprendimientos. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los resultados en estos últimos 5 años? Digo, las personas que participan han tenido ingresos regulares de acuerdo a las actividades que hacen. ¿Cuál es el resultado final y la evaluación que hacen de este último tiempo? Mirá, la evaluación que hacemos es sumamente positiva. Nosotros estamos trabajando en estos últimos 5 años con casi 400 familias de la ciudad de Rosario. Esto ha generado ingresos suficientes. La intención nuestra siempre es que los emprendimientos generen ingresos para los beneficiarios por arriba de la línea de la pobreza. Acompañándolos en gestión y acompañándolos con algunas clases de proyectos de subsidios o de créditos blandos que son otorgados tanto por la Municipalidad de Rosario como con algunas secretarías de la Nación y de la provincia. Uh-huh. El impacto es bastante interesante. Estas 400 familias empiezan a tomar conocimiento con respecto a la producción propia y ha generado ingresos, te repito, por arriba de la línea de la pobreza para la mayoría de los beneficiarios del programa. Uh-huh. En general, ¿es trabajo que se hace con cartón? ¿Con qué materiales? En verdad, estamos trabajando todos. Salvo metales, todos los residuos inorgánicos que son generados en los residuos sólidos urbanos están siendo trabajados. El programa entero tiene diferentes proyectos y cada uno de estos proyectos abarca uno de los componentes. Es decir, te vas a encontrar, nosotros cuando se presenta una organización o un grupo de beneficiarios que quiere trabajar con nosotros, intentamos generar no un nuevo basural, sino que verdaderamente se especifiquen en uno de estos materiales, sean esto cartón, sea esto papel, PET, soplado, nylon, polipropileno. Cada uno de estos materiales tiene un proceso particular y a partir de ese proceso particular hay capacitaciones. Y a partir de los subsidios y de alguna clase de crédito, se genera maquinaria para que ellos puedan proceder a la manufacturación. Uh-huh. ¿Cómo está justificado filosóficamente o digo el programa en general? Pensando en que a lo mejor digo alguien de, qué sé yo, alguien de clase media puede pensar en a lo mejor lo denigrante de tener que vivir de la basura y cómo el Estado puede posicionarse frente a eso. Claro. No sé si queda clara la pregunta, ¿no? Pero digo, este dilema de, bueno, ¿cómo posicionarme frente a este problema real de la basura y de gente que tiene que vivir con los restos de lo que tira otro grupo social? Guillermo, te estoy escuchando un poquito muy bajo, digamos. Si pudieras levantarme el retorno. Ahí levantamos el retorno. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, te escuché. Mirá, ahí trabajo más desde mi lugar como antropólogo, digamos. Uh-huh. Me parece que ahí hay que modificar algunas cuestiones vinculadas a lo simbólico que nuestra clase media tiene con respecto a los residuos. Sí. Es decir, eso es parte del trabajo nuestro que venimos realizando en escuelas y con distintas organizaciones. Me parece que el lugar que ocupa la basura, uno llega a trabajar con los residuos urbanos siendo un paria laboral, digamos, ¿está? Cuando no ninguna parte de la cadena laboral vos podés insertarte, llegás a trabajar en la basura. Verdaderamente eso es un estigma que trabaja sobre la gente que se dedica a trabajar con los residuos. Pero en verdad suponemos, y esto intentamos también, que hay que modificar los planteos que la gente tiene con respecto a los residuos. Me parece que los residuos son generados por nosotros mismos y tenemos que tener una actitud proactiva con respecto a esto, en participar de la resolución de los residuos que nosotros generamos. Hay que cambiar la mentalidad, hay que acercar a la problemática que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con niños y adolescentes en la educación ambiental, y dentro de esos procesos de educación ambiental trabajamos el proceso de reciclado, ¿eh? Mm. Para que las nuevas generaciones, que sentimos que tienen un impacto bastante grande en esto, conozcan lo que es el reciclado, conozcan las 3R, conozcan el reducir y el reutilizar, y puedan involucrarse y sentir que los residuos es una problemática que debe ser resuelta en el orden ciudadano. Uh-huh. Claudio, por otra parte, este programa, por ejemplo, de la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad, ¿está coordinado con otros temas vinculados a la basura? ¿Es algo que forma parte de un programa integral o se piensa separadamente? No. Más allá del marco referencial que para nosotros significa la Subsecretaría de Economía Solidaria, y en ese sentido, digo, las cuestiones de economía social, de economía solidaria, digo, asociativismo, cooperativismo, mutualismo y todas las formas de la economía solidaria, evidentemente coordinamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, coordinamos con la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario y con los organismos propios de Nación y de Provincia, ¿no? Estamos coordinando acciones en conjunto, estamos planificando, creo que le contaba la producción, estamos trabajando en la posibilidad de instalar en alguna planta de reutilización y reciclado de materiales electrónicos y eléctricos. Uh-huh. Junto con ellos venimos trabajando con el INTI en un proceso hace casi ya 6 meses y ya comienzan los estudios de factibilidad para instalarlo en la ciudad de Rosario. Bien, ¿y qué cuál sería la idea? ¿Qué hacer con la basura electrónica? En principio recolectarla. Hay grupos sociales que ya están trabajando con eso, Nodo Tau está trabajando con eso. Principalmente Nodo Tau se dirige a computación, pero en general nosotros pensamos abarcar ahora junto con el INTI materiales eléctricos y electrónicos. Uh-huh. Lo que se va a hacer es en principio reutilización, es decir, tomar las partes que sirvan de alguna CPU, poder generar a partir de ello otra CPU que pueda andar, y eso será vinculado con escuelas que no posean alguna clase de informática, o con sectores populares para enseñanza de informática en esos sectores. Lo que no pueda ser reutilizado va a proceso de reciclado y a posterior venta de lo generado. Bien. Claudio Rizzo, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenos días. Gracias. El antropólogo Claudio Rizzo es docente de problemas antropológicos contemporáneos y coordinador del programa de reciclado de residuos de la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario. Con él hablábamos de este programa en particular y también del problema de la basura. Vamos, ha sonado el top, 11:37, momento de ir a las noticias universitarias, y en unos minutos nada más vamos a seguir hablando con el ingeniero Carlos Barbieri y Eduardo Benini, que han llegado aquí a nuestros estudios de la radio para trabajar, para contestar y para hablar un poco del problema de la basura. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Ingreso 2009. La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño comunica que está abierta la inscripción para el ingreso 2009. El curso para ingresantes, en su instancia de módulo presencial, abordará la orientación específica de la carrera. La inscripción podrá realizarse desde el 17 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2008 en el Departamento de Alumnado, de lunes a viernes de 9 a 11 y de 18 a 20. El cursado de este módulo se desarrolla durante los meses de febrero y marzo de 2009. Para mayor información, comunicarse con la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Arquitectura, teléfono 480-8531, interno 109, o por correo electrónico a estudiantil@fapit.unr.edu.ar. Lo que es la ciencia. Saca la basura, por favor. Saca la basura, por favor. La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. Aquí viven unas 200 familias entre basura, chatarra, ratas y droga. Basura, chatarra, ratas y droga. Residuo orgánico. Todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. ¿Qué hacemos con la basura tecnológica? Residuo orgánico. Residuo inorgánico. La industria de la comida basura cree en la productividad y la velocidad. Si usted vive en un bloque de pisos y alguien no ha separado bien los residuos, la multa la paga la comunidad. Basura, chatarra, ratas y droga. ¡Échalos a la basura! El libro primero de El Capital, de Marx, comienza diciendo: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Nosotros tendríamos que decir hoy que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de basuras. En efecto, no hay ninguna otra forma de sociedad anterior o exterior a la moderna que haya producido basuras en una cantidad, calidad y velocidad comparables a la de las nuestras. Ninguna otra ha llegado a alcanzar el punto que han alcanzado las nuestras, es decir, el punto en el que la basura ha llegado a convertirse en una amenaza para la propia sociedad. Y no es que las sociedades preindustriales no generasen desperdicios, pero sus basuras eran predominantemente orgánicas y la naturaleza, los animales urbanos y los vagabundos, las hacían desaparecer, las reciclaban o las digerían a un ritmo razonable. Las ciudades industriales modernas, en cambio, se caracterizan por una acumulación sin precedentes de población y por la aparición masiva de un nuevo tipo de residuos de carácter industrial, y ambos factores constituyen la obsolescencia de los modos tradicionales, casi inconscientes, de tratamiento de las basuras. Hay en ellas, al mismo tiempo, una enorme proporción de desechos cuyo reciclaje no puede abandonarse en manos de procesos espontáneos o naturales, y una parte significativa de la población que no consigue integrarse directa o indirectamente en los procesos productivos y consumtivos, que carece de lugar social y que ha perdido el estatuto del que disfrutaba o que padecía en las formas tradicionales de organización política. Y esto, como dice la cita de Marx con la que he comenzado, ha de entenderse, sin duda, como síntoma de riqueza. José Luis Prado, conferencia en el ciclo Distorsiones Urbanas de Basurama 06, Madrid, 17 de mayo del 2006. Lo que es la ciencia. Ahí estábamos